Para empezar, me llamo Lewis Figueroa. Soy aquí de la comunidad de Puente, donde estamos recuperando el territorio que por muchos años han sido parte de la gente no indígena, que se han metido a deforestar, a meter potreros, ganados y han destruido el bosque, bueno, para con fines de eso, para mantener ganados y todo eso. ¿Cómo ha sido entonces el proceso de organización aquí en esta comunidad? Bueno, este es un grupo que tomó la decisión de tomar posesión de esta tierra. Siempre nosotros hablamos de la unidad. Nos reunimos prácticamente cada 15 días, los domingos cada 15 días. Ya apuntamos las fechas. Bueno, en este caso es un grupo, entonces en ese grupo, bueno, yo soy el responsable, yo soy el secretario, el que llevo todos los apuntes. Qué día nos reunimos, cuándo nos reunimos y en esas reuniones lo que hacemos es ver el avance de lo que se ha hecho y se motiva al grupo, ¿verdad? Se motiva al grupo a que sigamos adelante, a que sigamos luchando porque hay algunos que han querido como desmayar, como nos llamamos, han querido como enfriarse. Entonces, en esas reuniones lo que hacemos entonces motivamos a la gente, motivamos al grupo para que sigamos en la lucha. En esas reuniones se reúnen unas 50, de ahí para abajo, depende, 40, 30, pero de 30 no han bajado. ¿Verdad? Entonces, de 30 para arriba, 50 personas se reúnen en cada reunión. Algunas todavía no, pero ya tienen visto el lugar donde van a tomar posiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es venir a apoyarnos aquí para que cuando ellos tomen esa decisión de recuperar, la idea es que nosotros vayamos y apoyemos a ellos. Entonces, esas personas también llegan acá, nos apoyan, nos colaboran, y entonces ahí estamos trabajando. Esto funciona en que, como le digo, es para el apoyo que se toma. Qué sé yo, un día la fecha determinada se va y se trabaja en un lugar. Mañana, que es sábado 29 de septiembre, vamos a trabajar donde Felipe. Entonces, ya cada quien tiene las fechas de trabajo. Ya cada quien sabe que mañana hay trabajo. Entonces, se convoca a las 6 de la mañana, nos reunimos todos aquí. O sea, aquí en este lugar, nos reunimos todos y nos vamos a trabajar. Ya, qué sé yo, el propietario ya nos tiene indicado qué tipo de trabajo vamos a hacer. Entonces nos reunimos, traemos lo que vamos a ocupar para ir a trabajar y todos en grupo vamos y hacemos lo que tenemos que ir a hacer. Este sábado lo que vamos a ir es a la chapia de elote, porque el elote, bueno, está un poco sucio, entonces lo que vamos a hacer es chapear. En este caso programamos el mes de septiembre. Entonces mañana terminamos el último día de este mes. Entonces mañana trabajamos y nos volvemos a reunir hasta el 7 de octubre. Entonces ese día volvemos a hacer el calendario de trabajo del mes de octubre. Entonces por mañana terminamos el mes de septiembre. Hombres y mujeres todos trabajan por Y iguales. de distintas edades también. Sí, distintas edades. Aquí todos trabajan juntos, todos trabajan unidos. Y participa gente de distintas familias Ah, también. sí, también trabajan, participan de distintas familias. El futuro es optimismo. Bueno, el proceso de recuperación exactamente tiene 3 meses de estar. O sea, hace 3 meses tomamos la decisión de entrar. Como usted lo dijo, esto es nuevo. Esto hace 3 meses, esto aquí nunca se había hecho. Este es el primero, el comienzo. Hace 3 meses que empezamos y como le digo, aquí estamos. Sí, bueno, primero quiero saludarlos y desearles éxitos en las labores de ustedes, que hacen un trabajo en realidad sumamente importantes. Y para todos los que me escuchan a nivel nacional y a nivel internacional, porque creo que esta emisora va fuera del país. Entonces, saludarlos y quizás hay gentes que bueno, sé que no me conocen, pero que los motivo. Y a otras personas de las etnias indígenas también motivarlos a que tomen esa decisión, a que sigan luchando, porque ya, bueno, ya hay varios grupos que están en esto, en esos procesos, entonces los motivo para que sigan luchando. Esto es una guerra que apenas está empezando y que hay que seguir, no hay que desmayar, no hay que bajar los brazos.